Ouais, c'était moi qui suis fou. Mais Joe avait des amis, il avait une famille, des gens qui l'aimaient mais qui surtout n'ont jamais admis, et qui donc un jour décidèrent de ne pas laisser faire, de venger leur frère en ayant l'affaire à leur manière. À coups de fusil, à coups de revolver, de mise à prix et de mercenaires, ils promirent de l'envoyer 6 pieds sous terre au cimetière. Et c'est depuis ce jour-là qu'on peut voir des types essayer d'éviter les balles, d'éviter les balles. Ils essaient d'éviter les balles, d'éviter les balles. Ils dansent comme des fugitifs. Ils essaient d'éviter les balles, d'éviter les balles. Ils essaient d'éviter les balles, d'éviter les balles. Ils dansent comme des fugitifs. Ah, je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent avec leurs flingues et leurs six coups. Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Pas du tout. Je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent? Est-ce que la télé est dans le coup? Ou est-ce que c'est moi qui suis fou? Ah, je vois des John Wayne, ces nouvelles vedettes, des cow-boys du système. Ils te menacent même si ce n'est pas la peine. Toujours une main sur le colt et l'autre sur les rênes, à croire qu'ils aient la haine. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Se escuchan ustedes? Buenas noches. Buenas. Más o menos. Más o menos. Capaz ahí, que un poquito más de retorno. Ahí. Hola. También. Hola. Ahí va. Ahí va. Todo bien. ¿Cómo están, cabros? Muy bien. Alta, alta semana. ¿Sí? Sí. Alto fin de alta semana. ¿Qué tal el fin de semana? Movido. Movido. Creo que la barrita etílica subió mucho este fin de semana. Oh. Hacía tiempo que no teníamos acá a Luca, ¿eh? ¿Hace tiempo? Hace tiempo, mira, pasó una, más de 2 semanas, sí. Ay, tengo un problema con el micrófono. Ahí va. Tenemos a nuestro técnico encargado. Ahí está. Ahí va, perfecto. Sí, pues hace tiempo que no me tenían, porque la semana pasada, como no era nuestro primer programa de lunes, un par de complicaciones, confusiones, así que no vine. Y el martes tuvimos problemas técnicos. Claro. Ah, verdad, tuvimos un problema con el streaming, ¿no? Sí. Con la plaquita. Así supe. Así que yo hace tiempo que no los veo a ustedes, pues. Nosotros nos hemos juntado con el EMA. Con el emo, con el ema. Tenemos dos Emanueles. Tenemos un ema y un emo. Así es. Nos juntamos, nos tomamos una birrita al fin de. Mi bueno, cumple, ¿no? También. Mi cumple, ¿no? También, es verdad. ¿Sí? ¿No estuviste en la noche? ¿Cuándo? ¿O sí? ¿Al otro día? Al otro día. Ah, al otro día no fuiste. Ni te avisé. ¿Cómo soy, boludo? Qué maravilla. Hice una fiesta, yo claro. Vi las fotos, todo. Claro. Nada que ver, sí, las fotos Facebook, boludo. El peor. El peor, lo invitó cuando no había nadie. Mira, no, porque íbamos a hacer algo el día, ese día más. Ajá. Pero. Sí, pues, cuando vino. Claro, y se pinchó. Sí, sí. Pinchó. Así que. Hola, Emma, ¿cómo estás? Buena onda, Emma, acá. Es nuestro controlador ahí. Siempre bañando. Así que nada, es raro hacer un programa un lunes, ¿no? Así como yo también vengo. Me siento lunes. ¿Sentís lunes? Sí, sí, sí, vengo de trabajar. Aparte que los fines de semana, no sé, los domingos. Son un poco denso para mí. Son, no sé, ya. Venís saliendo de la iglesia. Sí, sí, sí, son como un poco así como, no sé, domingo en la noche, como que. O en la tarde, como que la empiezo a remar en dulce de leche y nada, empieza a tener sentido. Claro. Y como que, no sé, tengo un poco de resaca y no sé, todo un poco. Y viene el lunes, ¿cachai? Y no sé, ayer fue sábado, mañana es lunes. No, todo mal, boludo. y recientemente he cumplido 35 más años. Encima, claro, nada que ver. Y me hace replantearme muchas cosas. Sobre todo estar acá en este programa hoy. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién estará del otro lado? ¿Quién estará escuchando realmente? Lo un que lunes. Bueno, quizá mucha gente. Sí, yo creo que. Todos se quedaron en la casa recuperándose. Y se están replanteando muchas cosas de su vida. Claro. ¿Cómo se viene escuchando este programa o no? odiando un poco la realidad, ¿no? Así como la rutina de la ciudad. Me pasa eso. De repente a esta altura del año me empieza a aburrir la ciudad, me empieza a necesitar un poco. Pasa igual con las ciudades grandes. De repente hay lugares en que el lunes no es lo mismo que un lunes en Buenos Aires. Claro, si no tenés que viajar tanto. Sí. Bueno, yo igual de hecho estuve re tranquilo hoy día, man. Sí. Sí. Es que tú te vas a la facultad en bicicleta, pues, weón, pasa eso. Sí, no, y aparte que estoy de vacaciones en la facultad. Ah, así perfecto. Que estoy viendo solamente los de las bicicletas. Y me salió un laburo que es para mañana, así que hoy día estuve ahí en el computador, tranquilito. Bien, muy bien. Está tranquilo, bien, sí. Su caño, nada más. Pero ojalá un facito, pero no. Pero una birrita apareció. Alguna droguita tiene que aparecer, por sí, supuesto. Para siempre aguantar llega el lunes. Oye, y también les traigo, acordándome de una ciudad que, a pesar de que no es una ciudad tan grande, igual a veces se mueve como pueblo, güey, que es Valparaíso. Valparaíso. Sí, a veces se mueve como pueblo y yo sé que mucha gente en Valparaíso no se estresa con los lunes. Debe ser porque en el colectivo viajas menos, puede ser eso también, ¿no? O porque ves el mar, como que te levantás. Y veis el mar hermoso. La costa siempre tiene una dinámica. Sí. Claro. Sí. Amanece nubladito. Sí, y los colectivos allá, que son, o las micros allá, no están tan, de repente, no son tan, claro, no están tan hechas, o sea, no están tan llenas porque existe el colectivo. También, además. El colectivo que no es el colectivo de acá. Claro, ya vamos a hacer un programa de las palabras distintas, sí, iguales. El colectivo en Chile la es... La micro es el colectivo. Claro, la micro, claro, es el colectivo. Y allá, y el colectivo es un taxi compartido. Claro, la pagaste de 5, entonces todo va a ser de 4. O sea, claro, es un auto que tiene un letrero arriba en el techo y se va, tiene un recorrido determinado. Entonces no es que todos te sirvan, no es como igual que el taxi que tú le dices voy a tal lugar y te lleva. Hace un recorrido. Claro, hace un recorrido. Va para allá. Pero es un auto. Entonces tú te sentás ahí con otras personas y de hecho igual es más caro que la micro. Más o menos, anda por ahí como que te cobra, no sé, por decirlo de acá, un mango más caro. Claro. Entonces vos decís, bueno, un mango más caro, en vez de tomarme el colectivo, me tomo el taxi compartido. Ahí va. Claro. ¿No? me confundí la traducción. En vez de tomarte la micro, el bondi, te tomás el taxi colectivo. Claro. Que lo pagás entre 4. Sí, pues. Y bueno, con esta introducción entramos a nuestro deporteño porteño. Pará, que yo quería decir algo muy importante, que a nadie le gusta ser el del medio del colectivo, porque es lo peor que te puede pasar, estar atrás y al medio de las dos puertas, porque tenés que juntar las patas, ¿no? Que queda espada, un espacio, al medio justo te da, sí, con el espejo retrovisor y ahí mirando la cara al conductor. Y si te sentó un viejo enorme al lado, han pasado a Pucho y... Entonces la gente no se quiere subir al medio y hacen como fila y sus estrategias para que no te toque. Se ponen a jugar el propio momento. Claro. Y en Valpo hay algunos colectivos que hacen recorridos re cortos, que son como subir a la punta del cerro y bajar. Y hacen eso todo el rato. Entonces se arma una fila gigante abajo. Porque los colectivos llegan a cada rato. Entonces se hace una fila re larga y hay mucha gente. La mayoría de la gente vive en el cerro en Valparaíso. O sea, hay una parte que es el plan se llama, que es la parte plana, y ahí vive igual harta gente, bastante gente, pero la mayoría está en desnivel. Mirá, cerro, colgando. Sí, colgando. Sí. Sí, es verdad. Sí. Oye, te quería pedir birrita. Ahí va, está. Te quería pedir un tema. Y sí, po. Esa fue nuestra introducción para entrar al deporteño porteño. Acabamos del puerto, traemos algo de música del puerto de Valparaíso, o de Chile, a compartirla con otro porteño más, que aquí tenemos a Emo y bueno, y todos los cabros de la casa. Así que bueno, ahora esta noche vamos a presentar a... qué rico se escucha eso. Vamos a presentar a una banda que se llama Caballo Loco. Caballo con dos A, no es caballo, es Caballo. Caballo Loco. ¿Podrías explicar un poco qué significa caballo? Caballo es caballo, solo que dicho en chileno. Pero una jerga también, o así sea, medio lunfarda, ¿no? Sí, o sea, es que el base es que empiezas a hablar mal y te saltas, te comes letras. Aparte que te pueden decir caballo, también alguien te puede decir caballo cuando soy medio ahueonado. Claro, ¿no? Sí, acaballado, acaballado. Claro, claro. No sé, pero yo creo que al final, no sé cómo hablamos los chilenos, nos vamos comiendo un montón de letras. Las S, sobre todo. En este caso, la B larga. El callo, no, me subí arriba el callo. Me subí arriba el callo. Sí, sí, a mí me suena más como, oye, soy entero callo. Como atolondrado. Oye, claro, oye, soy entero callo. Sí, pero ya callo loco es distinto. Y bueno, Callo Loco se formó en Valparaíso en el 2009. Habían dos hermanos santiaguinos, el Benja y el David, que se fueron a estudiar a Valparaíso. Y ahí en la UPLA, en la Universidad de Playa Ancha, conocieron a los otros dos integrantes, al Max y al Daniel. Y ahí empezaron improvisando. Solamente se juntaban a improvisar, hacían cualquier cosa. Y por lo que caché por ahí, viendo una entrevista que le hicieron al vocalista, que es el David, que le dicen Sandro. No sé por qué le dicen Sandro, eso me quedó pendiente. Y dice que ellos partían escuchando punk y estaban bien metidos como en la onda del punk y el thrash y eso, y después empezaron como a buscar un poco más como de virtuosismo. Ajá. Y en ese se juntan con estos cabros en Valparaíso y se empiezan a juntar a tomar las birras y a tocar y empiezan a improvisar. Y después empiezan ya a armar temas, se van a tocar a las peñas. Otra cosa interesante de hablar que sucede en Valparaíso y en otros lugares de Chile. Una peña es como una fiesta. Claro. Pero tiene una historia, es mucho más atrás, y se da sobre todo se daban en la época de la dictadura y antes también, que era como que eran netamente muy muy folclóricas. Una peña era, llegabas y te ponías a tomar vino, y vino navegado, que es un vino caliente con naranja y azúcar, canela y clavo de olor. Se calienta y se toma en invierno. Y no, hay gente que le pone fuego para que se le vaya el alcohol, eso es lo último que uno debería hacer. Pero bueno, y te emborracháis, pero con una cosita caliente en invierno, ¿ya? Y bueno, y en las peñas se venden sopaipillas, que son como tortas fritas, pero que la masa tiene zapallo. Bueno, y los cabros empezaron a tocar en las peñas. Las peñas ya en Valparaíso. Musicalmente se estila tocar música folclórica autóctona. Eso era anteriormente, claro. Pero ahora ya, por ejemplo, en Valparaíso la peña tiene rock, tiene. Y después de que tocan las bandas, se viene el DJ y se pone unas cumbias. O música bailable. La idea es ir a bailar. Se baila. Está nucleada más o menos en parte de lo que decís. Ya. En cuestión folclórica y en comida y música folclórica, y por lo general más o menos se queda ahí. Claro. Y en Valpo son organizadas por universidad, o sea, por centros de alumnos, son organizadas siempre desde abajo, nunca por organizaciones muy grandes. Y son una característica de las peñas que son muy baratas. Tú a veces cobran entrada y de repente te cobran 2 por 500 pesos, que es como 2 personas por 10 pesos. Nada. Por 10 pesos argentinos. Y adentro, una sopaipilla, que es como una torta frita, menos de 10 pesos. ¿Cachai? El vaso de vino, 10 pesos. ¿Algo así? Todo, 500 todo, pesos todo un vaso de vino. Sí, 500 pesos un vaso de vino con fruta. Mándenme un vaso. Llévenme una piña. Sí. Supongo que quizás han subido precio, pero yo creo que no. No, pero depende de dónde. Es que Valpo se caracteriza por ser muy barato también. Sí, Valpo, ya lo hemos hablado en otros programas de que. Claro, Valpo es muy barato. El tocomple de Valpo. A 500 pesos. Claro. Un completo a 10 pesos. Bueno, hoy el otro día vi un pancho de 10 pesos acá. ¿Sí? Sí. Ah, sí existen. No sí. sé, lo cerró otro. En Pueyrredón, por ahí. Y de hecho estaba muy cerca. Está. No, de hecho, para el otro lado, para el lado de Cheto, me sorprendió. Recoleta. Para Recoleta. Mira. Pero, sí. Yo vi un pancho de 10 pesos en Nazca y Rivadavia. ¿Ah? En Nazca y Rivadavia también hay uno. Sí, aparecen así, venden así. Sí, que es así como, ¿no? No pregunté. No hay que preguntar. No. ¿De qué es eso? El Pancho Point. Sí. Y eso, pues bueno, y los cabros tocan una especie como de stoner. Tocan rock. Pasaron por un montón de cosas y siguen transformándose. Ahora están en Berlín. Uno de ellos, el Max, con quien estuve conversando por Facebook. Estuve viviendo en Buenos Aires, acá tocó con una banda de noise que se llama Tormentas Solares. Grabaron un disco y ahí el Max me contaba que se convenció de seguir tocando de seguir en la música en realidad. Uh-huh. Ahí volvió a Valpo, estuvo como 3-4 meses y se fue a Berlín. Después lo siguió el David, después se fue el Daniel y el Benja se fue para Brasil. Él está allá, así que ahora están en formato trío. Uh-huh. Y están haciendo canciones, tuvieron que descomponer sus canciones para llevarlas a formato trío. Y bueno, y en eso están, pues, y ahora están pensando en un tercer disco. Y este tercer disco está como más influenciado por dónde están, me contaban. Así como más una onda, están metiéndole algo de electrónico, ¿cachai? Más. No sé, pues, supongo que suena más en Berlín, pues, bueno. Claro. ¿En Valpo hay una movida de Stoner ya instalada o de rock así psicodélico? Yo creo que sí, pero sí. Lo que pasa es que es súper variado. Creo que no hay, no sé si hay alguna que predomine, pero puedes ir a escuchar punk, ska. El ska yo creo que estuvo muy, muy... Sé que el punk está instalado ya, muy instalado. Sí, y el ska y todo, ¿cachai? Y bueno, hay rock, hay pop también, hay electrónica también. Porque acá en Buenos Aires, bueno, igual Stoner había hace bastante tiempo, pero lo vi instalado más en 2012, 2013, vi que hubo una explosión grande de bandas de ese palo, trajeron muchos sellos y bandas. Pero en género hay bandas acá representativas, Los Natas, que son más viejas, pero son no, viejo, es otra onda. Va, lo que se está estirando ahora un poco más psicodélico. Y ahora, ¿no? Sí, y lo mutaron, pero todo nace de ahí, en nuestro caso, sí. En Buenos Aires. Pero me da curiosidad saber si ya hay una movida instalada o no. Justo hablábamos con amigos sobre esto, de que... De alguna manera a veces acá llegan las movidas, aunque existe internet y todo, llegan medio tarde. No llega, claro. Y ahora, en este momento, es como que todo es post-rock. Todas las bandas, o muchas bandas están haciendo post-rock. Sí. Lo cual está bien, pero quiero decir, ahora se instaló un poco eso. No sé, a eso iba. Claro, yo creo que... ¿Cómo viene la movida allá? Yo creo que en Valparaíso hay, pero ¿sabes qué? Yo creo que he notado más Stoner en Santiago. Ahí va. Sí, y ya con una historia un poco más larga, así como que en los 2000... se armó una escena en Santiago súper buena entre un punk que se mezcló medio con un stoner. Hay una banda que es re famosa que se llama The Ganjas. The Ganjas. Sí, que es un stoner santiaguino. Y que yo creo que marcó igual un... Y ellos también se deben haber visto influenciados por otras, ¿cachai? Chilenas también. Pero marcó una cosa para que se generara una escena ahí media similar. Algunos más rockeros, otros más punk. Y claro, yo creo que se generó más fuerte en Santiago. En Valparaíso es más una ensalada de muchas bandas de diferentes ondas. Sí. Ahí va. Y bueno, yo creo que, para que nos demos y dejemos un poco de tema para seguir hablando un poco más de estos cabros, vamos con los primeros dos temas de su último disco. ¿Qué se llama? Puta, no lo tengo ahora. No lo tengo. Bueno, vamos con los dos temas. ¿Tú lo tenés, Emma? ¿Cómo se llama el último disco? ¿No te sale? Acá el iPhone, que aparezca un iPhone para contarnos. Puta, disculpen, cabros. No, tranquilo, no pasa nada. Al perdido, a la vuelta les voy a nombrar los dos discos que tienen y las canciones que tocamos. Así que ahora vamos con los dos primeros dos temas de... Igual nos caen bien los cabros y nos gusta su música. No, son buenos, man. Así que pónganle oreja. Thank you. escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, cabros, estuvimos con los primeros dos temas del disco Good Days. Ese era el nombre del disco. El primer tema se llama Summer y el otro ADL. Alta banda. Sí, súper bueno. Muy bueno. Sí, y no sé si cacharon que de repente en este, en la última, y bueno, y en otro, si escuchan el primer disco, se van a dar cuenta que tienen canciones en inglés. Ajá. Yo le pregunté al Max, porque para mí es como tema, quizá para algunas personas no es tema, se me queda lo mismo en qué idioma canten, pero para mí es tema porque yo alguna vez tuve una banda que esa banda tenía temas en inglés. Uh-huh. Y recibimos muchas críticas por tener banda, o sea, letras en inglés. Por tener letras en inglés. Claro, así como, ¿qué te hace el green? Depende de qué tan complejo sea el inglés, ¿no? No, o sea, de hecho el loco que cantaba en mi banda, el weón no tiene, con cuál sabe decir open the window. De hecho, claro, sabe muy poco inglés. Su hermano escribía las letras y él las cantaba. Y bueno, y tenía un rollo que ver con, muy similar a lo que me respondió Max cuando le pregunté sobre esto, que era que tenía que ver como con la universalidad, como de que se puedan ir a cualquier otro país y que quizá, aunque no todo el mundo habla inglés, pero quizá es uno de los idiomas que más se habla. Sí, de hecho ahora ellos, sí, claro, de alguna manera, ¿no? De hecho ahora sigue siendo el chino, pero bueno, sí. Claro, o sea, en términos de cantidad de. Pero de gente, ¿cómo se llama? De distribución. Distribución, claro, exacto. Sí, sí, sí. Que ahora me decían, bueno, ahora que están en Berlín, como que muchas bandas de diferentes lugares, porque ahora los cabros también van a irse en una gira por Italia. Ajá. 10 días creo que van a andar por allá. Y iban a ir para otro lado. El asunto es que las bandas que han conocido, que han escuchado, bueno, muchas cantan en sus idiomas natales, pero además también tienen uno que otro tema por ahí en inglés, ¿cachai? Y es como mucho para ir y tocarlo en cualquier parte y que algo se entienda. Pero también me decía que lo que se estaban centrando ahora, más que en la letra, era en la musicalización, en lo instrumental, ¿cachai? Claro. Y que ahora se estaban también yendo un poco más a lo más simple. Porque en algún momento quisieron irse como en la onda Del virtuosismo, de sus punteos, hartos redobles de batería, qué sé yo, y ahora están haciendo las cosas un poco más simples. Y eso, ¿qué opinan ustedes de que los latinos cantemos en inglés? Según el mensaje que quieras dar también. También, ¿no? Una exageración, pero si vas a estar hablando de la identidad y ciertos valores en inglés, o sea, valores propios, y lo haces en inglés, puede ser contradictorio, pero a mí me parece muy válido. Claro. El hecho de querer tener una llegada de un mensaje y, bueno, globalizarlo un poco en lo que es la lengua. Claro, o sea, como decís tú, es capaz que la intención que podís tener, porque podís tener, cantar una canción en mapuche, no sé, en mapudungun, claro. ¿No? Y al toque le da ya otra intención. Claro. Esa misma letra, escrita en inglés o escrita en mapudungun, al toque tienen diferentes pesos. Claro. Solamente por el idioma en el que se está cantando. Claro, un peso, ¿no? Como ideológico también. Claro, ¿no? Y hasta político. Claro, claro. Sí. Entonces, como que si tú pensás tu banda en que querés que se escuchen las letras en otro lado, que sea un poco más asequible a un público extranjero, capaz que esté bien. Claro. No sé. Claro, porque también encuentro válida la crítica a veces que se le hace a la banda latina que canta en inglés, porque te dicen, bueno, ¿y los gringos están cantando en español acaso? Y claro, es muy raro, quizás de seguro que deben haber gringos que están cantando en español. Hay gringos que cantan en español. Sí, sí, sí, seguro. Se da un poco más, pero sí, claro. Hay chinos cantando en castellano. Claro, entonces como que... Japoneses. Claro. No, sí pasa. De hecho, es como que también los norteamericanos más estudiosos son muy estudiosos de Sudamérica. Claro. Tienen un rollo muy potente con esta... con esta forma como nosotros tenemos de interpretar la identidad de sí, Latinoamérica, que es con un mestizaje, digamos. Entonces, claro, capaz que me va por ahí también, ¿no? O sea, nosotros también, nuestra lengua más autóctona, por decirlo así, también es un poco importada. Entonces, tenemos un rollo así de que también vamos cambiando nuestro lenguaje. Claro. Pero tiene que ver también con el mensaje. O sea, ¿qué significa hablar en inglés? Más allá de lo que estáis diciendo, ¿no? Capaz que a mí me pasa, claro, mucho, no sé. El otro día, por ejemplo, escuchaba un tema de Redolés, que era un blues. Sí. ¿Viste? Este blues no es mi el raíz. Blues de Santiago, son, claro, mis raíces, exactamente. Claro. Entonces el loco dice que él está haciendo un blues, que no son sus raíces, sino son las raíces norteamericanas, pero él dice, no estoy empatizando con el, ¿cómo se llama? Con el norteamericano rubio que viene, no sé, con, exacto, su transnacional. Estoy empatizando con el negro esclavo, que es la música esta del blues. Claro, claro. ¿Entendí? Entonces, no sé, la está cantando en castellano, pero de repente te mandáis un blues y por un desconocimiento también del origen de la música decís, bueno, ah, es gringo, pum, lo, claro, ponía en un todo. Vos, súper buen ejemplo. Claro. Sí, bueno, igual, claro. Caché que me acordé de mi viejo, que cuando se refiere al idioma inglés, dice, le llama la lengua bárbara. La lengua bárbara. Me encanta. Y se lo copio a veces. Trato, claro, de decir, no, está en lengua bárbara. ¿Cachai? Porque solemos a veces, o no sé si incluirme en eso, pero identificar al idioma inglés o a los gringos o a los europeos con algo así como la civilización. Claro. Sí, sí. Y esto es todo lo contrario. Ajá. Y que me parece mucho más adecuado. Sí, igual ponle, no sé, yo tengo como una información de una época un poco más antigua, ¿no? Ante la época moderna, que se le llamaba la clásica, que los autores escribían en latín, ¿no? Todos escribían, sí, en latín. Y lo que no fuera latín era bárbaro, ¿no? Claro. Entonces después empiezan a aparecer ciertos escritores que cuando aparece la novela y todo esto, digamos, porque antes eran otro tipo de escrituras, ¿no? No eran una escritura testimonial. Si bien es cierto, podía haber testimonio, pero tenía que ver con cuestiones trascendentes. Bueno, no existía la novela, por decirlo así. Empezaron a escribir en francés y las lenguas originales. ¿Sí? Y se les consideraba lenguas bárbaras. O sea, el francés se consideró una lengua bárbara para la escritura hasta que de repente todo el francés precioso y vivió el francés. Claro. Y también con las formas, con los modismos de cada uno, también eso nos lleva a pensar cómo decimos que está hablar bien, entre comillas, ¿no? De repente nosotros tenemos convenciones, para mí son más bien convenciones lingüísticas que realidades. O sea, claro, sí generan realidades, pero sí, la lengua es muy mutante. En algún momento, el lenguaje cambia un pocha. En algún momento, como que a la lengua bárbara o al bárbaro, como que se dan cuenta los otros, que eran los verdaderos bárbaros, de que no eran tan bárbaros y que tenían algo muy interesante que entregar, pues, bueno. Claro. Oro. Claro. Sí, bueno. Puta. Puta, iba una hueá mucho más profunda y me la cagaste toda. Puta, es que sabes que me acordé con todo esto de una cuestión que ya mencioné hace unos programas atrás, de un disco que hizo un gringo que se llama Ryan Walsh, que se llama South America is Part of the Problem. Eso, en verdad, él no lo hizo, él, ¿cómo se dice? Como que lo hizo el compilado. ¿Cómo se dice? Como los tipos, el curador del disco, ¿ya? Y es un disco que está compuesto por bandas de Uruguay, Argentina y Chile. Fue hace un par de años. Y es buenísimo. Y de ese disco yo creo que va a volver. De hecho, antes dije que iba a volver y volvió ahora. Y va a seguir volviendo porque tiene, sobre todo, bandas de Buenos Aires. De Chile creo que tiene dos o tres. Y que las pasamos por acá, que era Dumo y Cola de Zorro. Y de Buenos Aires, que así como que la primera que me acuerdo ahora es Sales de Baño. Tiene ahora otras uruguayas. El tipo hizo un disco que también se hizo vinilo y todo, y es una joyita que los gringos lo encuentran así también increíble. Así como que dicen, lo escucharon y dijeron, no podemos creer que esta música la están haciendo en Sudamérica, donde están en el tercer mundo, ¿no? Con cuáles tienen instrumentos musicales. ¿Cachai? Entonces los tipos escuchan, O sea, Ryan Welch se sabía esto y el loco además era un gringo muy anti-gringo, muy anti de su gobierno, de su estado. Muy buena onda. Falleció lamentablemente, weón, hace muy poco. El weón tocaba en una banda muy importante también, de la que vamos a hablar después, muy del under. Y nada, weón, creo que ese es un gringo que vale la pena destacar, porque se llevó varias joyitas latinoamericanas, se las llevó a los gringos, y para que los gringos se cayeran de culo al escuchar la buena música que tenemos por acá, weón. Mirá, no tiene idea de este loco. Sí. Te lo voy a mostrar ahí. Claro. Bueno, pasa con el idioma, que nos cuesta, digamos, por un lado tenemos que generar una identidad, y por el otro lado también esa identidad tiene que ver con otro, ¿no? Con otro que no sería lo que somos nosotros, y por eso como que tratamos de distinguir nuestros acentos. Y de repente vaya a Chile y te dicen, ah, tenía acento argentino. Y digo, oye, pero si llevo como 10 años viviendo allá, que va a querer, pues. Sí, y te agarran para el huevo, te muestras. Claro. Sí, bueno. Pero yo creo que, por lo menos con Estados Unidos, a nivel intelectual, no sé si tengo tantos problemas. A nivel de producción de música, a producción de texto, la generación beat, de no sé. Un montón de cosas que a mí me encantan. La poesía norteamericana me encanta, el idioma inglés me encanta. Capaz que tiene otra cosa, otra connotación hacerlo acá. Ole. Yo no escribo una canción en inglés porque no me sale, digamos. Capaz que me sale más escribir en castellano. Pero claro. También podría ser, porque las canciones también tienen algo de rítmico más que... O sea, perdón, de melódico. Muy distinta. La cadencia, claro, de las palabras. Sí, sí, de melódico más que... Y tiene una simplicidad el inglés igual, ¿no? Tiene una simplicidad como de repente como que con una palabra podéis decir dos en español. Sí, es muy profundo, es un idioma... Tenemos como... ¿Cuántos tiempos globales tenemos? Como 11 tiempos globales. Nosotros podemos estar hablando toda la noche igualador y no decir absolutamente nada. Claro. Exactamente. El gringo más concreto, el idioma gringo más concreto. Sí, y bueno, y Lemo ahora no iba a tirar. Vengo a tirarles unos datos de la zona norte. Vengo trayendo varias cosas de zona norte ahora que lo pienso. Mirá vos. Es una zona muy rica, la zona norte de Buenos Aires. Igual tengo más del norte para otro día. Pasan como en toda Latinoamérica, como en todos lados, un montón de explosiones. ¿Sos un tipo que frecuenta la zona norte? Te lo digo con un vaso de coñac en la mano. Claro. Vos pensás, por ejemplo, tenemos algunas personas que nos están escuchando, y seguramente que 3 personas de mi parte, 20 de parte de Lucas y unas 80 de parte de Emo. De esas 80, ¿cuántas son de zona norte? 81. Claro, vos también. Claro. Incluyéndome. ¿Norte? ¿Te referís a Jujuy, Bolivia? No, claro, claro. Ahí va. Ahí sí. Hay mucha movida en todos lados. Zona Sur ha explotado desde siempre. Pero yo últimamente me vengo relacionando con la zona norte de Buenos Aires y me encontré con un movimiento muy grande de gente, de artistas que funcionan como en engranajes, músicos. Artistas plásticos, gente que está dedicada a la parte técnica, a la grabación, a los audiovisuales, muy completo. Y gente con disquerías, gente que funciona como un circuito y armaron una movida grande. Lo más grande que encontré, que me lo comí todos juntos, fue el Festival Antiego, que es un festival que en noviembre tenemos que ir porque es impresionante. Autogestión y Antiego. Claro, el que hablamos la otra vez. Sí, es verdad, siempre hablo de Antiego. ¿Tocaste en Antiego? No, fui a ver dos veces. Vamos a tocar Antiego. Vamos a tocar Antiego. Vamos a tocar Antiego. Ojalá que nos inviten este año con Curo, sí, sería genial. Curo tocó ahí. Bien ahí. Y esta banda es una de las que yo las considero como representativas de la zona. Esta es la zona de Maastricht, de Escobar. Se llama Persona. La banda de forma como cuarteto, aunque los vi con otras cantidades de músicos, ahora no me acuerdo. Tengo una confusión muy grande porque encima se da un poco de eso, de que como son toda una comunidad, en algunas bandas se repiten algunos, o sea, se intercambian músicos. Claro. Y va a pasar en muchas escenas eso. Sí. Los chicos hacen algo que viene por el lado del... claramente influenciado por el punk, pero hacen cosas progresivas. Justo lo tengo asociado con lo que nos mostrabas hoy de Caballo Loco, porque le encuentro ahí una familiaridad en el stoner rock, y ellos se salen un poco de lo que se instaló en lo que hablaba en un momento de la movida acá del stoner rock, se fueron un poquito por un lado más melódico, no cayeron en el lugar común del stoner rock, y eso me gusta porque también les da lugar a hacer cosas hasta incluso muy melódicas, post-rockeras. Es una banda instrumental, además no tienen letras. Así que, bueno, ellos arrancaron en 2004, si mi letra no me engaña. Tienen dos discos. Tardaron bastante en sacar un primer disco, pero grabaron con un técnico que es conocido, que lamentablemente de memoria me engaña ahora. Ha grabado a Pez y han hecho un buen primer disco. Que se llama Persona. Sí, lo escuché. Sí. Disco blanco, ¿no? De hecho, Yoko se tiró un tema de Persona en uno de nuestros primeros programas. En uno de los primeros programas pudimos. Sí, tal vez el primer programa, creo. Ah, es verdad, sí. Sí. Pero está bien, vamos. Así sí, no, vamos es sumando. Esa es la idea, que se vayamos repitiendo. Vayamos siguiendo, escuchando. Sí. Así que, bueno, vamos a dispararle un poco a esto. Vamos. Bueno, son de Zona Norte. Son de Buenos Aires. Son de Maswish. Maswish. Escobar. De Maswish. Igual vienen tocando muy seguido en Capital. Onda, mínimo una vez por mes tocan. Una compañera de casa conoce a uno de ellos. Íbamos a ir a verlos hace poco en cerca del Abasto. Ah, en Espacio Cultural de Casa, seguramente pero, era. Pero casa. Creo que era otro, que tenía un nombre algo como más. El nombre. Siempre vamos a hablar de mi casa. Y se canceló. Porque el bajista se rompió la clavícula. Se cagó una clavícula, sí. Pero el bajista toca también en julio y agosto. Creo que tocaron una banda más y se cancelaron varias fechas de. Claro. De las, ya sé. Bueno, que julio y agosto. Días, Persona. ¿Y qué banda? Una tercera banda más era. No me acuerdo ahora el nombre. Pero sí, sé qué fecha era. Estoy suspendido. Sí. Julio y agosto salió de acá de la vecina. Vivían acá. Sí, hace poco nos enteramos que bueno, Santi vivieron acá. El que se quebró, toca en. El Julio de Fimera no sabía. Bueno, acá vienen ocurriendo cosas así. No, la vecina. Es que contactarlo para que vengan a tocar. Claro, sí. ¿Cierto? ¿Siguen habiendo toques acá? ¿Cómo? Toques así en. Pero más pequeños. Más pequeños, sí. Esa era mi pregunta. ¿Vos estuviste en una fiesta? En una fiesta, claro, acá. ¿Dos años? ¿Un año y medio? No, hace una semana. Ya sé. Ahí va. Se lo olvidó ya. Amnesia típica, ¿no? No. Ay, no, me fui de acá. Hubo uno que perdió el celu. Verdad, vi que mi celular aquí como 3 días. Bueno. Y me enteré el tercer día. Sí. Estuvo buena la fiesta. Estuvo buena. Sí. Bueno, yo vi una movida de rockera acá más grande en un momento. Y me ha contado que tocó Morbo y Mambo acá, que es una banda que hoy por hoy ya mueve otra. Sí, mueve. Hace unos varios años atrás tocaron acá. Bueno. Otra historia, Morbid Mambo. Ahora es una alta banda también. Sí, gran banda. Sí. Así que bueno vamos con Persona, con el tema Cazador, que se dispara bastante fuerte, tiene varios momentos. Buenísimo. Así que vamos con Persona de Maswish, tema Cazador. Thank you. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Ahí escuchábamos a Persona. Alto disco. Lo pueden escuchar en YouTube, está ahí. ¿En YouTube? Sí. Bandcamp. Personarocks.bandcamp.com. ¿Hay URL para escuchar a Callo Loco? Sí. Es Callo Loco con 2A, sin B. No es un caballo, es un callo. Guión loco.com. Guión bajo. Guión alto. Guión alto. Sí. Guión medio. Y siempre acuérdense de que no va la B larga. Claro. Uno me dice, no, caballo loco. No es caballo loco, es caballo. Después ponemos links en el Facebook y demás. Sí. Herramientas prácticas. Sí, sigan al Facebook La Noche Igualadora. Ahí vamos a estar tirando las bandas que pasamos y otras cosas. Claro, hasta que juntemos un buen número de links para que puedan ahí ver toda la música que hemos pasado durante un montón de programas. De alguna manera juntando, ¿no? Juntando cosas. ¿Sí? Yo venía pensando en eso, tenía ganas de sacar cosas. El otro día, mira, teniendo una habitación chica, estoy viviendo en una situación no para nada incómoda, pero me tocó una habitación chica. Y me gusta porque está cerca de la terraza. Entonces, ¿le pusiste? Sí, está pegada la terraza. Tú tenías una terraza, yo conozco ese lugar, una terraza que es como el tamaño de toda la casa. Claro. Este hueón es como el conserje de la terraza. Claro. Está ahí el que cobra peaje va a entrar. Claro, tenés que pasar por mi habitación para pasar por la terraza. Sí, claro. Chiquita. Claro. Sí, sí, de verdad, no subimos porque hacía frío el día que fuimos. Además, tu habitación es pequeña, pero tiene dos ambientes. Tiene dos ambientes. Le puse un entrepiso, así le hice tipo una cama, un camarote arriba. Claro, tipo altillo. Claro, quedó al lado de una ventanita. Entonces me puedo salir, tiene una ventana tipo claraboya y puedo salir por la ventana también y salgo a la terraza. Claro, salgo así tipo gateando y estoy en la terraza, boludo, es genial. Bueno, entonces me di cuenta que tenía muchas cosas, ¿no? Y quería sacar cosas de encima. Y de repente me sentí un poco como un... ¿Viste? Ay, existen estos chabones que tienen el... que se llama el mal de Diógenes. De la gente que está... Lo conozco. que gente que saca cosas de la calle, recoge cosas de la calle, recoge cosas de la calle. Y se encuentra una cosa y dice, esto me va a servir. Sí, no sé, no sé cuándo, pero en algún momento me podría servir. O alguna idea que en algún momento tuviste, ¿no? Por tu mente pasó que te querías armar una radio. Por, no sé, una radio, no esta radio, sino una radio de... una tele, digamos. Voy a estudiar técnico de tele. Y pasó por tu cabeza alguna vez. Y te encontraste una carcasa de tele. Tirada, claro, y te la lleváis para la chaza, güey. Para ese proyecto. No, claro. Pues esto me voy a hacer alta tele, me voy a hacer. Sí, no, yo igual creo que padezco en menor grado de ese mal, güey. Yo, de hecho, me han odiado muchas veces en la casa, güey, porque llego con cualquier weá. Mira, mi amor, lo que te traje. Claro. Y esa weá. Nunca un ramo de flores. No, igual llego con ramo de flores, pero a veces con weas que me encontré por ahí. Así. Una vez llegué con un... 50 metros de cable. ¿Qué fue lo más te han tirado por la cabeza? Madera podrida. Lo que pasa es que tenía una parte podrida solamente. Llegaste con un palo podrido. Tenía un extremo podrido y el otro estaba excelente. Dije, no, esto es material de construcción, me va a servir después para construir algo, qué sé yo. Y la Cami, mi novia, siempre me ya, como que ya cachó eso de mí. Entonces me dice, como para llegar a algún acuerdo, me dice, dale, dame tres razones para qué lo vas a querer, para qué lo necesitas. Y si esas tres razones están buenas, dale, llegamos a un acuerdo y se queda. Y le doy tres razones y siempre le doy razones de mierda o empiezo a inventar. ¿Para qué te sirve esa weá? Esto me puede servir para defenderme en la calle. Caché mi onda de mierda. Pero igual me he encontrado weá que en algún momento me miró así como, oh, la weá asquerosa, porque una vez llegué con una ensaladera, así como con un plato, ¿cachai? De plástico. ¿Y dónde encontraste eso? No, ahí al lado de la basura. Pero, weón, ¿cómo vamos a comer en eso? Y dije, lo lavé con cloro y listo, y está impecable, weón. Y ahora se hace la media ensalada. Y ahora altas ensaladas que no hacemos en ese lado. Muy bien, muy bien. Sí, así que, viste, sí, hay gente que tira cosas muy buenas. Sí. Yo ahora vivo al lado de casi a media cuadra de Canal 2, de un canal de televisión. Y ahí hay containers cargados con cosas, con maderas, con... Bueno, me hice unos estantes con eso en la cocina. ¿Tipo la escenografía? Mucha escenografía tiran, pero mucha. Y hay cosas que... No es basura, claramente, hay cosas muy buenas. Honestamente a mí me da un poco de... No sé si vergüenza la palabra, pero un poco de pudor en la calle estar agarrando. Encima en mi barrio son todos como muy chicos. Claro. No sé, estar ahí. Pero hay cosas buenas. Bueno, la otra vez me agarré unas buenas maderas y me hice un estante. Lo usé. Sí. Da igual, tengo un par todavía ahí tiradas que no voy a usar. Yo aprendí a perder toda vergüenza en ese sentido. Así. Sobre todo porque en Valparaíso la gente, y sobre todo así como la gente universitaria, qué sé yo, como que recicla todo. Incluso la comida. Muchos íbamos a la feria, cuando se acababa la feria de verduras, íbamos viendo al así... Recicle. Al recicle de comida. Y reciclábamos comida. El recicle de comida. ¿Le llaman así al recicle? Sí. Se llama ir al recicle. Se llama ir al recicle, claro. Y a veces, no sé... Acá se llama freegan. Nah, no es eso. Eso lo escuché, pero eso es de gringo. ¿Así se llama? Sí, freegan. Va a ser smoking a agarrar de chivas. No, y aparte que de repente eran cosas que estaban tiradas en el suelo, o de repente la misma gente de la feria te regalaba cosas, porque al final te terminaban conociendo. Y le caía bien, y no sé, hay una señora que siempre me acuerdo de ella, porque traía muchos tomates, su especialidad era los tomates. Y siempre le salían unos tomates que se quemaban con el rocío, con el frío de la mañana, se quemaban y la cáscara se arrugaba. Y eso no los vendía al toque, o los dejaba al final. Y muchas veces les quedaban muchos kilos y se los comía ella o los tiraba. Y me iba. Salsa. Hermano, me iba con 10 kilos de tomate para la casa. Me hacía. Pura sal, lo hacía todo mierda, pero todo lo hacía salsa y las congelaba. Y me quedaba con salsa de tomate para el mes. El me hiciste acordar, weón, estaba hace un par de meses tomándome una cerveza en Plaza Brasil, en Santiago. Y estamos tomando una chela, de repente llegó un punky, metió la mano a la basura, al tacho redondo, Arturito. Metió la mano, sacó media hamburguesa de McDonald's y dijo, gracias universo. Y había una placa conversando con nosotros y dijo, oye, culiao asqueroso. Qué bueno. Gracias universo. El universo. Uy, weón, cochino, weón. Buenísima. Se la papió ahí mismo. Son más caros. Claro, sí, está más caro. De hecho, ahora me acordé en Rancagua, en mi ciudad natal. Un tiempo, hay un McDonald's ahí. Hubo un tiempo en que la gente tiraba, el McDonald's botaba un montón de basura. Pero onda, hamburguesas enteras y weón, claro, sí. Y había gente que se enteró de eso y iban a buscarla. Y la gente de McDonald's, o sea, en verdad, los empleados. No, el señor McDonald's, los empleados se las daban así como en caja y todo, para que se las llevaran y se las comieran. No la tiraban y la sacan de la basura, sino que se las pasaban directamente. Es política de McDonald's que si manipulas la comida, se tira. Sí, exactamente. Si te devuelvo una hamburguesa, listo. Se tira, sí. Y es de muchos otros. Yo aprendí en mi tiempo de reciclador de comida que en muchos lugares merman la comida. Y yo no sabía lo que era mermar. Y mermar es destruir, en el fondo, es como dejarla inutilizable. ¿Cachai? Cuando sobra comida, le echan, en algunos lugares le echan un ácido o algún líquido de mierda que destruye y queda incomible. ¿Cachai? Y lo mismo incluso con materiales de construcción. Una vez fui a reciclar materiales de construcción a Munisi en Chile. Y hablé con un empleado, y le dije, oye, ¿dónde están los retazos cuando cortan madera? ¿Dónde queda todo eso como para ir a recuperarlo? Y me dice, ¿sabéis qué? Están por allá, pero no vais a sacar nada, porque apenas lo juntan todo y después le echan un ácido encima y la merman. Y toda la madera queda inutilizable. Es como una política de la empresa, para que nadie más la use, para que le sigan comprando a ellos. No sé cuál es el objetivo, pero es una hueá horrible. En todos lados se tira mucha comida. Después, igual los restaurantes de por kilo o por gramo. Eso en algún momento, claro, por peso. En algún momento ya esa comida la regalan. Claro. No sé si todos, pero yo conocí a algunos... Lo más lógico. Claro, que iban y sacaban esa comida. Eso es el propio de las ciudades, igual. Después de los super también, en algún momento yo pude sacar algo como de cerca de un super, pero medio así como acá en Argentina, pero medio escondido, ¿cachai? Claro. Como que los locos dejaban la cortina arriba y estaban los contenedores ahí afuera. Y como que esperando que llegara el camión, pero estaban dentro del coto, ponle, pero ahí afuera, esperando que llegara el camión. Y la cortina arriba. Entonces yo me metí, pero habían un montón de weas, ¿cachai? Sí. saqué un par de cosas, pero igual como que, no sé. A mí me gusta más reciclar verduras que weas del supermercado, weón. Las de supermercado me las reciclo, pero que estén en perfecta regla. Que estén envasados. Claro. Cuando están en el refrigerador. Claro. Fresquita. Salud por el, oye, no hemos hecho ningún saludo, cabro. Salud por el reciclo. Su recicla y supermercado. Oye, el cabro dotado. Ah. Lleva el manso pedazo de queso. Manso bolsillo. Que... Claro. Qué gordito tu bolsillo, ¿eh? Claro. Y no te sacáis la mano del bolsillo nunca, tú. ¿Eh? Sí, bueno. Uy, bueno. Bueno, ¿y ahora con qué vamos a seguir? ¿Con qué vamos a ir disvariando? Claro, yo, eso, como que de este recicle, de este juntar cosas, empecé a pensar en los coleccionistas. Sí. Me parecen figuras extrañas. Siempre se usan como en las películas para denotar sujetos que están medio enfermos, ¿no? Frikis, sí. Claro. O sea, igual, si tú vas a la casa... O alguien nerd. Claro, debo confesar que una vez fui a la casa de un amigo y el loco tenía una colección de muñecas sin cabeza. Yeah. Sí. Era Wallace de Masacre. Igual el chabón no se ve un tipo tan raro. Es músico. Un tipo raro, pero... ¿Y qué lo motivará? ¿Cachai? Esa es la pregunta que yo me hago. Así como, ¿qué te motiva a tener una colección de muñecas sin cabeza? Claro, en un placarcito, así. Porque de repente... Mera estética, o bueno... Claro, el loco... Lo que yo lo haría sería por algo estético. Claro, tipo lo hacía como de una manera medio friki, pero no era que estaba toda la casa llena de muñecas. Eso hubiese sido un poco más terrible, era como un rinconcito. Porque hay tipos que coleccionan muñecas, pero tienen cabeza. Y es porque por su valor, por una cosa de diseño, o porque cuestan plata. Claro, claro. Pero hay una obsesión también, así como de repente decidiste coleccionar algo. ¿Cómo te ponía a coleccionar algo? De repente alguien te regaló una visera. Y después al otro día otro te regaló otra visera. Y claro. Ahí decidiste que ibas a coleccionar visera. Y tu vida empezó a ser una mierda, boludo. No, no la pusiste nunca más. Bueno, se forma una especie de eje de eso. O sea, cuando empezás a hacer el clic y decir, bueno, viseras o, no sé, muñecas o cajas de fósforo, estampillas, lo que sea. Claro. Discos. Va, disco distinto para mí. Pero... O no, pero cuando se torna como epicéntrico eso, decís, bueno, estás empezando claro, a no, medirlo. No es tan drástico el disco, está más aceptado. Pueden haber aceptado. Colecciones aceptadas. Es que, o puede ser el fanatismo de algo. Hace poco caché, escuchando una radio, un fanático de que entró a los libros Guinness, un fanático de un cantante argentino, Rodrigo, creo. El potro cordobés. Bueno, este fanático entró a los libros Guinness por ser la persona con más cantidad de objetos relacionados al potro. Al capo, no sabía. Claro, esto fue ahora, hace poco. Sí, hace poco, lo escuché hace un par de semanas, un mes. Qué capo, qué bizarro. Sí. Bizarro, claro, bizarro. Y él contaba que tenía 6.000 objetos relacionados con Rodrigo, pero Guinness le reconoció 1.600. Porque tienen muchas reglas y cosas así. Porque, por ejemplo, él tenía así como todas las revistas en las que el tipo salía. Pero para Guinness solamente valían las que Rodrigo era tapa. Ahí va. ¿Cachai? Entonces, y el Juan tenía, no sé, cosas así que no podía corroborar que tenían que ver algo con Rodrigo. Pero él se las robó en algún concierto, o fue la primera chapita que se compró de Rodrigo, no sé, ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero, loco, pero igual Guinness pudo corroborar 1.600 objetos, que igual es un montón. Objetos. Pues, weón, claro. ¿A dónde tenés que vivir para tener 1.600 o 6.000 objetos? No importa claro. El tamaño. Y el tipo sigue en esa, no sé, tanto trabajo, ¿no? O sea, de repente decís, voy a ser abogado. Sí, y terrible abogado, pero de repente se te ocurrió otra weá, dijiste, no, voy a ser coleccionista de Rodrigo. No, yo creo que no se dedica solamente a ser coleccionista de Rodrigo, yo creo que el tipo debe tener otro laburo, pero lo logra compatibilizar con su fanatismo o con su afición. Me imagino yo, porque él no ganaba plata con esto. Claro. Porque le preguntaron si tenía un museo o algo y no tenía. Claro, dijo que lo estaba pensando, sí. Realmente podría funcionar un museo. Claro, ganaría una moneda, una monedita. Con 6.000 objetos, ya que tiene un récord Guinness, yo pondría un museo. De hecho, sí, seguro. Una tiendita. Una buena chapa es eso. Igual eso tiene como un deseo, ¿no? O sea, como decir así, el objeto de deseo, digamos. es un sujeto, es una persona, entonces como que te la podés representar de alguna manera. Pero cuando coleccionáis encendedores, bueno. Claro. ¿No? O sea, ¿qué estás coleccionando? O sea, ¿qué hay detrás del encendedor? ¿Qué hay en eso cenicero? ¿Qué otra weá? Autitos. Bueno, autitos ya como que... No, no sé. Hay algo que tiene que ver con la morfología, pero ya es otra cosa, ya se mide otra cosa. No me dice una persona claramente, como un ídolo. Es lo que yo imagino, si coleccionara encendedores, digo, bueno, buscaría formas locas, quizás historia detrás de ellos, pero no sé. Claro, o sea, ¿y qué esperáis del otro, no? O sea, uno siempre como que espera algo, si uno, algo consciente o inconsciente como sea, pero ¿qué reacción esperáis del otro cuando llegáis a una habitación y decís, mira mi colección de encendedores? Que le diga, wow, sí. Y prenden todos. No ninguno. Yo creo que eso. Igual yo me sorprendería, bueno, si alguien me dice, cacha, mira, colecciono encendedores y tengo aquí, mira, tengo 10.000 encendedores. 10.000 encendedores. Yo diría, pensaría así como, qué mierda este weón. Claro. Pero igual me sorprendería, diría, wow. Me gustaría la colección, claro. ¿Y por qué, weón? Diría así como, ¿por qué? ¿Para qué tenés? Bueno, ahí estamos los otros los que nos dan ganas de robar. ¿Viste? Yo estaría en el otro extremo. Yo le veo la colección y digo, te llevo uno, no sé por qué, güey. Y eso sería la como de coleccionista de encendedores. Y eso sería el ladrón que le roba al ladrón 100 años de perdón. Porque ese coleccionista de encendedores seguro que se robó en el 90%. En los carretes llega con 30 encendedores, güey. Sí. Bueno, también eso, los coleccionistas ladrones. En Chile había un cura famoso que robaba libros. Nadie sospechaba de... Bueno, hay muchos ladrones de libros, pero es un rubro muy robado, muy saqueado. ¿El libro? Sí, ¿el libro no? Sí. Yo creo que sobre todo en Chile, bueno, son carísimos. Y aparte que es... también tienen algo muy, muy bello, qué sé yo. Llevarte un libro que... No sé, te lo llevas. Hay técnicas, ¿no? Sobre todo mirar el mismo libro dos veces. Entonces tú tenés el mismo libro, lo tenés dos veces, arriba y abajo. Entonces lo estás hojeando, pero abajo tenés otro, ¿no? Entonces te guardás el que tenía abajo, pero tú siempre lo estás hojeando el libro que tenés en la mano, ¿no? Así que si se quieren llevar algo de corrientes... Eso explica tu vasta biblioteca. Ay, bueno, ¿sabes qué? Tu extraña colección de libros. Voy a hacer una confesión en vivo. Una vez traté de robarme un libro, ¿vale? En la Feria del Libro. ¿Acá en Coso? Acá en Buenos Aires, sí, ahí en la... Palermo. En la... ¿Cómo se llama eso? En la Rural. Rural. Sí, traté de robarme un libro que me gustaba mucho. Tenía la guita, pero era como justo, te digo, y me dolía, lo encontraba un poco caro. Y dije, ya, voy a hacer la técnica de comprar un libro barato que me interese, y en ese comprar... Claro, y lo guardé, el otro, el que me quería pelar, en un diario, en un periódico. Lo metí y qué sé yo, fui a pagar y el weón de la caja me cachó. No, te cachó. Sí, weón. Y te dijo, no vas a pagar ese. Y me dijo, che, ¿no querés que te guarde el periódico aquí en la bolsa? No, está bien aquí. Y yo decía, no, está bien acá. Y me insistió y como que me lo quitó. Ajá. Bueno, el Juan sabía, ¿no? Ya está llegando por nosotros, miren. Y así empezó a sonar. No llegó nadie, menos mal, porque... La hizo piola. Sí, porque aparte los locos eran como de una onda, buena onda. Claro. Y no le ofreciste así tipo 100 pesos. No, cuando me lo sacó, me dijo, ¿y este te lo llevas también? Y yo le dije, sí, sí, como que se me había olvidado, ¿verdad? Está bien. Te lo vendió más encima, güey. Sí, no, le pagué la guay y ahí me quedé sin ni un mango, como... Pasa, güey. ¿Qué libro sí, era, güey? Era un libro anarquista más encima. Bueno, claro. Oye, 500 pesos por el libro anarquista, weón. Sí, pero es que esa fue la weá que me dio rabia. Esa fue la weá que me dio rabia. Era un libro anarquista y era re caro, weón. Entonces dije, no, estos weones. Y ahí me lo guardé. No, más encima en inglés. Tuve que pagarla, weón. En francés. Claro, era anunciado. En inglés traducido al alemán. Claro. Sí, tal cual como que... Bueno, conozco gente que labura en la Feria del Libro y... No voy a quemar a nadie, pero que tiene sus trucos los que laburan ahí para llevarse los libros. Obvio. Sí, claro. De más. Por eso pensé que tu historia iba a terminar en un triunfo de... No, no, lamentablemente de... fue una derrota. O sea, me llevé el libro igual, quizá... Claro, si no, no te lo hubiese llevado. Claro, y no, no, no le avisaron a ninguna autoridad ni nada. Eso de esa manera es un claro, eso habría sido terrible. Y pero porque están curtidos los pibes que laburan ahí. Sí. Tampoco sí. Un escándalo por un librito. Nah, o sea, nah. Bueno, puede ser, ¿no? Claro. Si no hizo escándalo, está bien, como que... está... Yo de acá de los chinos me he sacado vino. ¿Ah, sí? Sí. Yo acá no. Hace tiempo esa, igual que no me saco fue, nada. Pero... Esa fue la primera y última vez que intenté robar algo en esta ciudad. Yo creo que no lo voy a volver a hacer. Aparte que ya, no sé, como que... Ya no, no hay tanta necesidad. La primera época que vivía acá en Buenos Aires vivía en La Lucila. Había un chino que lo tenía casero, y al chabón yo llegaba y el chabón me miraba con miedo, boludo. Cada vez más borracho llegaba, o sea que iba, le sacaba el vino y después volvía por más, ¿me entendí? Cuando me tomaba la botella. Los chinos ahora tienen tan tapados de cámaras, bueno, y policía. Sí, sí, bueno. Pero bueno, ahí se nos fue el vinito. Uy, bueno. Está caro el vino, coloco. Sí. Pero bueno, y rico, se mantiene. El vino argentino, le voy a decir a los chilenos que nos están escuchando que es rico, weón. Esta weá de que en Chile siempre, ah, oh, el argentino es malo, la weá. ¿El vino? Pero sí. Como buenos vinos. Sí, hay buenos vinos. Sí, solamente que yo diría que la gama más baja del vino chileno es mejor que la gama más baja del vino argentino. Sí, el vino, la gama baja de acá es... Acá podemos llegar muy, muy abajo. Sí, muy, claro. Muy abajo. Claro. Claro. Eso nomás, pero en general se asemejan, quizás el vino argentino un poco, el Malbec es un poco más aguadito. Pero está tan bueno, a mí me encanta el vino. Es como comparar la mozzarella también, o sea. Yo no, no, o sea, los quesos acá son buenísimos. No comí buenas pizzas, claro. En Chile. No, malísima, ni la probé. Probá la chaparrita, vienesa con queso. Cualquiera, sí. Queso chanco, ¿cómo se llama? No, ranco, ¿cómo se llama? Chanco, y también está el ranco. Ah, sí. Pero el que más se come es el gouda, que es un queso que ni siquiera es queso, es como de papa. Sí, sí, tiene sabor. Un queso vegano. Queso vegano, claro. Bueno, así con las colecciones. Se acabó la birra. Se acabó la birra, se acabó el reloj. Se acabó la amistad. Y sí, pues, tenemos mucho para seguir hablando, pero se nos está acabando el tiempo, yo creo. Y se los conversamos la semana que viene. O mañana, Exacto, mañana a las 11. Ya. Nosotros arrancamos el lunes tomando birra, ya nos tomamos un par, ya. Yo dije, sí. Hoy no voy a beber cerveza. Y después la depresión del domingo. Y reclamábamos de lunes y cosas, y en verdad no estamos tomando nada. Chile, sí, yo me voy a un cumpleaños ahora. Mira, man. Cacha. Bien. ¿Qué hola? Así que los esperamos mañana en la noche voladora a las 11 por la radio de la vecindad. 11 a 12. 11 a 12. 11 a 12. 11 y media, 12 y media más o menos. Pero más o menos. Sí. Antes de, o sea, después de Pies de Loto, que está bueno. Exacto. Pasamos de ¿cómo se llama? La música india a la música indie. Punk. A la música indie, claro. Indie. Sí, así que bueno, ahora nos despedimos con un tema de Persona. Vamos con el disque, que es un tema del disco nuevo de Persona, que salió el año pasado. Del disco se llama El Viaje y el Barro. Es un discazo. Les recomiendo escucharse el tenito del disco. Vamos con el disque nomás. Y nos despedimos hasta mañana, ¿no? Muy buenas noches, gracias por escucharnos. Buenas noches, cabros. Buenas noches. Cabras. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Estás escuchando. Comandante, Sound System. De. What do you want them there?